día raro, loco. En el día de ayer hubo elecciones en la provincia de Neuquén, elecciones que decidían gobernador, diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares. Pero, digo, yo qué sé, porque nos sometimos a la maquinita loca. No fuimos a votar como fuimos todas nuestras vidas, con el papel ese largo, que siempre fue complicado y fue extraño tener una boleta al lado de la otra, esas extensas, gigantes. Pero esta vez fue más extraño porque entrabas a un cuarto oscuro que ya no es oscuro, porque tenés cuatro tipos adentro del aula, que están de frente a vos y la máquina está de espalda a ellos. O sea, ya no es más una cuestión privada, es la puerta del aula está abierta de par en par, apenas entras al aula hay cuatro seres humanos sentados uno al lado del otro. ¿Te acordás lo que era el presidente de mesa, todos esos, pero adentro del aula? Ajá. Sí. En este estreno, ¿no?, de boleta única. Es una boleta, es una máquina, loco, ¿viste? La el SUBE, la de, no sé, una máquina, la del colectivo, una máquina de... Una máquina que le pones una boleta que ya te dan ellos, un papel en blanco con una flecha que te dice para dónde la tenés que poner. La pones ahí. La realidad es que es dificultoso. La realidad es que es bastante dificultoso. Hubo situaciones raras de votar una cosa y que salga otra. Hubo denuncias judiciales en relación a eso. A ver... No fue lo que predominó en la provincia. Acá justo frente a mi casa, que es una de las escuelas que se votó, hubo una persona que votó, tuve que votar tres veces y las tres veces le salía voto en blanco. Ponía a alguien que quería votar, le salía voto en blanco. Ponía de vuelta a alguien que quería votar, le salía voto en blanco. Cambiaron de máquina, pusieron otra vez y otra vez le salió el voto en blanco. Es raro, ¿viste? Ahí decís, che, me parece que este le tenía que salir el voto en blanco. Y bueno, después logró votar bien su voto. Pero fue después, justo de suerte, la persona que estaba atenta a que saliera eso, ¿no? Esa es la clave, loco. A ver, primero, es ilegible lo que sale impreso del otro lado. Es una letra minúscula, pero muy, muy, muy pequeña, en negro, con un fondo blanco, pero recordar, no sé qué edad tenés, no creo que lo hayas hecho, pero la máquina de escribir, la vieja máquina de escribir de nuestros viejos, de nuestros abuelos, es en esa tipografía como sale, y como con esa borrosidad, viste, que no era una letra clara cuando la máquina ya estaba media viejarda. Es una cosa toda media rugosa, media rara. Que sale toda media así, media no muy clarita, y es difícil chequear lo que votaste realmente. Muy bien, elecciones claves en la provincia de Vaca Muerta. ¿Cómo se da esta situación? Esta situación continúa siendo de que hace 57 años que gana el Movimiento Popular Neuquino y volvió a ganar el Movimiento Popular Neuquino. Para aquel que no conoce, no sabe de qué estoy hablando, la provincia de Neuquén la funda el Movimiento Popular Neuquino. Nunca todavía ha perdido una sola elección y otra vez vuelve a ganar las elecciones el Movimiento Popular Neuquino en la provincia de Neuquén a nivel provincial. En San Martín de los Andes también ganó el Movimiento Popular Neuquino. Por lo tanto, son aquellos que vienen manejando Vaca Muerta, sería coadministrando, podríamos llamarlo de esa forma, porque el MPN lleva adelante Vaca Muerta, porque es uno de sus mentores y sus repartidores, pero lo hace simultáneamente con el gobierno de turno. La provincia de Neuquén, esto, como, al ser un gobierno provincial, no tiene una definición súper clara a nivel nacional si sigue o no sigue a lo que está de Nación. La realidad es que la provincia de Neuquén es quien condiciona generalmente con el tema del petróleo. Entonces, todos recordarán a Zapal siendo amigo del kirchnerismo, pero también ahora recuerdan que Gutiérrez, que es el que acaba de ganar de vuelta las elecciones, que es el actual gobernador de la provincia, siendo y negociando con Macri. Uh-huh. Por lo tanto, la provincia de Neuquén generalmente negocia sus recursos naturales con quien gobierna y condiciona a través de eso. ¿Cómo queda la legislatura? La legislatura quedó igual que la gobernación. La realidad que hay más predominio del Movimiento Popular Neuquino. Hizo una, comillas, buena elección el Unidad Ciudadana, con el 26% de los votos. Y último, o tercero, cómodo, Cambiemos. También hay que leer eso, en la provincia de Neuquén Cambiemos tuvo una muy mala elección. Uh-huh. Teniendo en cuenta de que le competía también a lo más rancio que ha tenido la provincia de Neuquén, y el responsable del asesinato de Carlos Fuentealba, Jorge Sovich, que iba por la democracia cristiana. Uh-huh. Y Jorge Sovich sacó casi un 10% de los votos. 10% de Sovich, 15% de Horacio Quiroga, que era Cambiemos, 26% Ramón Río Seco, que es Frente Neuquino, que sería Unidad Ciudadana, y 40% de los votos a Omar Gutiérrez, el Movimiento Popular Neuquino. Muy bien.